con la información que tenemos en el día de hoy. Vamos a estar actualizando las cifras de lo que sucede con esta noticia de salud mundial, que es el tema del coronavirus. Voy también a adelantar información de lo que sucede a esta hora también en el tráfico. Vamos a ir con los colegas de la DGT, Dirección General de Tráfico, para que nos informen de lo que sucede hasta ahora en las carreteras en Madrid y en España. Buenas tardes. En Madrid continúan las complicaciones de entrada en la 6 en Las Rozas por el vuelco de un camión que corta tres carriles y deja solo el izquierdo transitable. Hay 3 kilómetros de retenciones y se recomienda circular por la vía de servicio. Además, estamos pendientes de otro accidente de salida en la A42 en Getafe y en Segovia. Tráfico intenso en la 1 en Santo Tomé del Puerto hacia Somosierra. Gracias a la DGT vamos teniendo el informe del tráfico. Y bueno, empezamos las notas, la información. Vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos va a hacer un breve resumen de lo que sucede a esta hora con la información del coronavirus a nivel mundial. Adolfo Jiménez del Río. Y desafortunadamente las noticias del coronavirus no son alentadoras, porque sería un gusto poder decir que ya se había encontrado su cura o que estaba en camino de llegar próximamente esta cura. Pero todo lo contrario, porque ya la presencia del coronavirus en Italia alerta a toda Europa, incluyendo a la mismísima España. Y es que Italia acaba de informar de una quinta muerte y que sube el número de afectados por coronavirus a 219 casos. Cosa complicada para la sanidad italiana, que prácticamente no había prevenido esta situación y que ha tenido que correr para poder subsanar muchas situaciones complejas. Lo ha señalado también el jefe del Departamento de Protección Civil del país, Angelo Borrilli. De todas maneras, las posiciones de la sanidad ya han sido inmediatas y parece ser que comienza a verificarse si hay más pacientes con esta complicación. En Lombardía también aparecen 167 casos positivos y en Venecia 18, en Emilia-Romagna 4, en Piamonte y 3 en el Lacio, de los que solo 99 continúan ingresados en el hospital. Y la pregunta es que si se debería cerrar el espacio aéreo y cuál es el consejo que se puede dar a los turistas que tenían previsto visitar el país italiano en los próximos días. Y Borrelli ha decidido que todos los recursos del país están siendo movilizados para paliar el contagio del virus y la situación actual es, entre comillas, de seguridad y se puede venir tranquilamente. Es lo que le han comunicado a los miles de turistas que piensan o que pensaban viajar a Italia. Bueno, Adolfo, y vamos a actualizar información también en lo que tiene que ver con las afectaciones alrededor del coronavirus y las consecuencias que ha traído también a nivel de las industrias. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Pero la sombra del coronavirus también se planta sobre la alta costura, y es que desafortunadamente en la semana de la moda de París, que comienza precisamente en el día de hoy, una docena de marcas chinas han cancelado su participación en los desfiles. Y París acoge a partir de mañana las presentaciones de moda del otoño-invierno 2020-2021, en una edición marcada por esta cancelación de las marcas chinas. Eso sí, la federación ha puesto en marcha un dispositivo específico en redes sociales y otras vías digitales para que los creadores que se han visto impedidos puedan compartir su trabajo. No son solo los diseñadores chinos que se quedan al margen. La mayoría de los compradores procedentes del gigante asiático, principal mercado para la industria de lujo, tampoco acudirán por las estrictas normas impuestas en China y las limitaciones del tráfico aéreo y fluvial. Y para ellos, el organismo ha anunciado que transmitirá a través de las redes sociales, principalmente Weibo y Douyin, todos los desfiles y presentaciones de las firmas inscritas en el calendario oficial que soliciten este servicio. Pero pese a los huecos que se han dado por la cancelación de las marcas chinas, el frenesí de la pasarela continuará con más de 70 desfiles que se sucederán hasta el próximo martes 3 de marzo con algunas de las firmas de mayor peso en la industria del diseño y el textil. Y este lunes, Christian Louboutin presenta en el Palais de la Porte d'Orsay una exposición dirigida por el director del Museo de Artes Decorativas de París, Oliver Gavet, que recupera el trabajo del ícono diseñador de zapatos. Y también la presentación de la excelente diseñadora valenciana Isabel Sánchez, que celebra los 30 años de su marca con un desfile en la Embajada de España en París. Y la retrospectiva, abierta al público hasta el 26 de julio, pone en valor el universo de Louboutin y las múltiples referencias culturales que ha convertido en arte muchas de sus creaciones. Pero además, el parisino de 56 años acaba de ser nombrado director del Baile de la Rosa, reemplazando al fallecido Karl Lagerfeld, y el evento más importante de Mónaco, organizado por la familia Grimaldi. En los desfiles estará Christian Dior, Saint Laurent, Lanvin, Chanel, Balenciaga, Issey-Miyake, Givenchy, entre otras marcas. Eso sí, se incorpora la firma de excelencia de los parisinos Coperni. Y en solo 2 años, sus diseñadores Sebastian Meyer y Arnaud Bijan se hicieron un nombre de peso en la industria y por eso participarán en esta Semana de la Moda en París. Ojalá la sombra del coronavirus no siga afectando más eventos de esta índole. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes de 17 a 19 horas con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid, España. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Y avanzamos en esta hora del regreso, actualizando información, actualizando todo lo que sucede alrededor del mundo a esta hora, con toda la información de lo que ha sucedido en las últimas horas y puntualmente lo que ha sucedido en este fin de semana en el mundo de las noticias. Estamos con el foco, con la mirada a Italia y sobre todo en el tema del coronavirus. Más adelante voy a estar actualizando cifras, voy a estar revisando la información del Corriere della Sera para actualizar toda la información que tengamos acerca de las víctimas de coronavirus en este lado del mundo, acá en el viejo continente. Bueno, vamos a escuchar música, vamos a recordar algo de lo que se vivió el jueves pasado en Premios Lo Nuestro 2020. Esto fue J Balvin en su presentación, acompañado de Jay Cortez, que presentó un remix de sus últimas canciones que hace parte de su álbum Colores. Y bueno, esto fue algo de lo que presentó J Balvin en Premios Lo Nuestro. Movela y te apago cuando quieras. Negra hasta la noche como pantera. Ella coge el plan y lo desmantela. Soy de Puerto Rico y me dice mera. Tranquila, yo pago, guarda tu cartera. Movido, madre y Medellín. Que lo otro sí que tenga que pedir, de seguir, de cambiar, de carir, María, no sé si lo verlo, for real, madre y Medellín, que lo otro sí que tenga que pedir, de seguir, de cambiar, de carir, María, no sé si yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera, ya te encendí como vela, y te apago cuando quieras, negra hasta la noche como pantera. Ella coge el plan y lo desmantela. Es de Puerto Rico y me dice mera. Tranquila, yo pago, guarda tu cartera. For real, madre y Medellín, que lo dice que tenga que pedir, que seguir, te cambie de carril, María, no sé si lo ven. For real, madre y Medellín, que lo dice que tenga que pedir, que seguir, te cambie de carril, María, no sé si lo ven. Y a cualquier lado yo le marco gol. A los Cristiano Ronaldo, tírame pique los cuartos. esto no es misa, pero vine de blanco. Hago solo éxito, jalo venir blanco. No puedo parar, si para dónde están. Pues con la prosperidad, eso lo sabe el banco. Ilusiones seguidas, analizando la movida. No sale si está de día, quiere hackear su estilo de vida. No le gustan principiantes, que sean calle pero elegantes. Perreamos hasta que tú ya no aguantes. Yo pedí un trago y ella la botella. Oh, abusa siempre que estoy con ella. Oye, hazle caso si no te estrella. Oh, qué problema, es culpa de ella. Yo pedí un trago y ella baila pa' que suena la rebote. Pide whisky hasta que se agote. Si lo prende exige que rote. Bailando así vas a hacer que no bote. Nena, se me gusta que me fuiste la primera. En la calle siempre tú te exageras. Si no te sirve nos vamos cuando quieras. Que nena, se seguro que ayer fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Ya, ya, ya, ya, come on. Yo pedí un trago y a la botella. Oh yeah. Abusa siempre que estoy con ella. Hazle caso si no te estrella. Yeah. Cualquier problema es culpa de ella. Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Hazle caso si no te estrella. Una cintura chiquita, mata la cancha, tú estás fuera lo normal. Tú lo bates como la venada abuela. Hay muchas mujeres, pero tú la propela. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñador no quiso gastar en la tela. Oh, mamá, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres cantido tocando tengo ganas. Cuando quiere bailar, metemos la sota. Ella se pone loca. Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse. Lleva la disco a soltarse. ¿Cómo? Que si me conoce dice no, oh. Pero sabe bien que sí. Y ella lo mezcla con el co, oh. Como cuando yo le di. En todas las voces de contacto y dice voces. De contacto tiene voces. Y siempre tira pa' que yo la pruebe. Se pone oloroso y me gusta como huele. Instagram privado pa' que nadie la vele. Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe. Y a portarse mal pa' sentirse bien. No quería fumar pero le dio el pen. Una Barbie pero no busco un Ken. Siempre le llevo cuando dice ven. Pa' portarse mal, sentirse bien. Dice la verdad y a veces miente también. Apagar las notificaciones en el cel. Ya tiene lo suyo pa' disquear. No hay excusa. No hay excusa. Cautiva Radio 99.9 FM Madrid. Estamos en vivo y en directo por 91.9 FM Madrid. Estamos también a través de nuestra aplicación. Ya en un rato les voy a decir por dónde pueden tener el acceso al audio. Bueno, a través, principalmente a través de nuestra página web www.cautivaradio.com. Y en este momento estoy haciendo una prueba vía Facebook. Y saludo pues también a la gente que se va conectando a través de nuestro Facebook Live. Estoy con el audio en vivo en el Facebook Live de Cautiva Radio. Y bueno, también saludando a la gente que se vaya conectando a esa transmisión que tengo en Facebook Live. Bueno, avanzamos con las noticias, con la información. Les tengo noticia del tema político del día. Vamos con Adolfo Jiménez del Río y este tema que está bien fuerte, lo que sucede en Europa y puntualmente en este momento es la socialdemocracia. Ese es el tema política del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Vamos a escucharlo. Y en el tema político del día tenemos la victoria de la socialdemocracia en Hamburgo, Alemania, liderada por su alcalde Peter Tschentscher, quien depositó toda su confianza en estas elecciones para recuperar al partido en esta región. Eso sí, tendrá que gobernar en coalición con los verdes o con algunos partidos de izquierda. También el partido que ha decaído es el de Angela Merkel, que en medio de su crisis parece no encontrar la línea de recuperación. Pero el atentado en Hanau el pasado miércoles ha sido el campanazo definitivo contra la ultraderecha, ya que un ultraderechista mató a tiros a 10 personas y provocó una serie de acusaciones y críticas contra la formación que siempre ha llevado el discurso antimigración como su bandera. Y esto afectó totalmente al partido Alternativa para Alemania, que no ha podido irrumpir con fuerza en esta región alemana. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿este es el primer paso de la socialdemocracia en regiones en Alemania para poder recuperarse frente a la irrupción de partidos como Alternativa para Alemania de la ultraderecha? Y también nos preguntamos, ¿será la opción del partido de Angela Merkel para que nuevamente tome posiciones y se dé cuenta que si no sale de la crisis en la que se encuentra puede seguir perdiendo fuerza política en toda Alemania? Tema político del día. Gracias. Si tú estás en la ducha y de repente te pones a cantar, tú escuchas Cautiva Radio. Ese era Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Bueno, me iba atropellando un poco la identificación de Cautiva Radio. Bueno, les voy a contar también de esta noticia que estaban pendientes los colegas de la MR Ways. Ellos han estado constantemente hablando de la problemática que han tenido los colombianos que viven precisamente en China con todo este tema del coronavirus. Y ellos han estado allí muy pendientes de esta situación y de lo que va a hacer Colombia, porque ya muchos de sus países, el caso de España con Noruega y con Bélgica y con Holanda, que se pusieron de acuerdo para atraer a sus connacionales y ubicarlos de nuevo, y que se le criticaba a Colombia todo el proceso y toda la demora burocrática que ha tenido para poder pues enviar y resolver la forma de traer a nuestros connacionales. Bueno, vamos con la información que nos trae la agencia francesa de noticias acerca del envío de Colombia de un avión militar a Wuhan para rescatar y evacuar a los ciudadanos que viven allí. Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que la tripulación está compuesta por 13 personas de la Fuerza Aérea, acompañadas por personal del Instituto Nacional de Salud y de la Cruz Roja Colombiana. Para que tanto tripulantes, militares de la Fuerza Aérea Colombiana como el personal médico puedan hacer el transporte de este personal desde China hacia Colombia con todas las medidas de seguridad, de manera que no haya un riesgo de contaminación ni para la tripulación ni para uno solo de los colombianos una vez que ellos se encuentren aquí en Colombia en su proceso de cuarentena. Los evacuados serán sometidos a controles médicos antes del abordaje realizados por el gobierno chino y el equipo de la misión colombiana, según informó la Cancillería. Se espera que el avión emprenda el viaje de regreso a Colombia el martes 25 de febrero. La epidemia iniciada en diciembre ha dejado más de 2.400 muertos, 26 de ellos fuera de China continental. Hay cerca de 79.000 contagiados, más de 1.500 fuera de China, principalmente en Corea del Sur y en el crucero Diamond Princess atracado en Japón. Hasta el momento no se han registrado casos en América Latina. Anthony Roldán. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, estamos en vivo a esta hora, 5 de la tarde, 24 minutos, 17 horas, 24 minutos. Esta noche no se pierdan Gente que Cautiva a partir de las 19 horas, 7 de la noche, hora de España, y 1 de la tarde, hora de Colombia. Tenemos una entrevista especial hoy con David Gaba. Nuevo artista que está presentando su música, está haciendo su gira promocional de medios y bueno, ha tocado las puertas de Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Camilo Herrera va a estar esta noche conversando con él de su proyecto de vida, de su proyecto musical. Muy interesante esa entrevista que estamos preparando esta noche con David Gaba, para que ustedes también conozcan de su música. Por ahí nos envió un video saludo, más ratico lo voy a estar compartiendo ahí en las redes sociales, ahí en el Facebook y en el Instagram voy a estar compartiendo la invitación que nos envió esta mañana Gaba para esta noche, para el programa de Gente que Cautiva. No se lo pierdan, invitados muy especiales en Gente que Cautiva. Esta semana también tienen entrevista por allá el miércoles con la orquesta La Fuga, una orquesta internacional, y bueno, ya estamos coordinando el tema con ellos para tenerlos también invitados aquí en Gente que Cautiva. Y bueno, a las 10 y 30 de la noche no se pierdan Navegantes con Ángel J, el hombre fuerte, para terminar el día de una manera diferente, con música pop internacional, con el pop latino, con el pop español. Y bueno, toda la información que nos trae Ángel J, esas notas curiosas, una forma diferente de terminar el día. Y bueno, avanzamos con la información. Viene la nota de la agencia francesa de noticias, porque arrancó este festival, o más bien, el Carnaval de Río de Janeiro, uno de los carnavales más importantes del mundo y por estas fechas, ¿no? Vamos a escuchar la información de la agencia francesa de noticias. Mensajes de tolerancia en el comienzo del Carnaval de Río de Janeiro. Con mucha purpurina, carrozas alegóricas, miles de integrantes y una poderosa batería de percusión, las escolas lograron reafirmar su barroquismo, pese a la pérdida de los subsidios ordenada por el alcalde evangélico de la ciudad y a la guerra cultural desatada por el gobierno de Jair Bolsonaro. La primera en desfilar fue Estacio de Sá, con un enredo que rindió homenaje a la piedra, una materia vinculada a las grandezas y miserias del país. Espectaculares escenografías ilustraron el expolio de las riquezas mineras o la fiebre del oro durante los años 80 en Sierra Pelada, que se saldó con un desastre humano y ambiental. Mangueira, la vigente campeona, mostró a un Jesús con jean y corona de espinas bailando junto a sus discípulos en una favela. Pero el baile era interrumpido por policías que dispersaban al grupo a golpes de cachiporra, una metáfora de la vida en esas barriadas donde 1.800 personas fueron abatidas en intervenciones policiales en 2019. Al final del cortejo, una carroza monumental mostró un Jesús de piel oscura crucificado, con la inscripción negro en lugar de INRI sobre la cruz. Otras de las escolas que participaron en la primera jornada fueron Viradouro, con un homenaje a la resistencia de mujeres esclavas, Portela, honrando a los indígenas que vivían en la región de Río antes de la colonización portuguesa, y União da Ilha, que colocó encima de una carroza un helicóptero de tamaño casi natural sobrevolando una comunidad representando la violencia en las favelas. El carnaval seguirá la noche del lunes al martes con otros 6 desfiles. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 99.9 FM Madrid, la hora del regreso, 5 de la tarde, 29 minutos, 17 horas, 29 minutos. Y también ha sido noticia este fin de semana la inauguración del Viña del Mar, que abre con protestas y Ricky Martin pidiendo por los derechos humanos. Vamos a escuchar la información de los colegas de la Agencia Francesa de Noticias. El estallido social en Chile llegó el domingo hasta el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. El domingo, durante la noche inaugural, hubo violentas protestas en las calles aledañas, con ataques a tiendas y las instalaciones de la municipalidad. Los manifestantes chocaron con agentes antidisturbios, que los dispersaron con gases lacrimógenos y carros lanzagua. Unas 20.000 personas repletaron la Quinta Vergara, el escenario que alberga desde hace 61 años el Festival de Viña, que este año se desarrolla bajo un fuerte operativo de seguridad. El número de apertura estuvo a cargo del famoso cantante boricua Ricky Martin, quien tras 2 horas de show pidió a los chilenos que no se queden callados y que con amor y paz exijan lo que merecen. Horas antes, en conferencia de prensa, el artista manifestó su esperanza porque Chile sirva como efecto dominó para todas las partes del mundo donde hace falta que se escuche al pueblo. Antes del inicio del espectáculo, el público desde la galería lanzó cantos y lemas en contra del presidente Sebastián Piñera. Según encuestas, el respaldo popular del mandatario ha caído a un promedio del 10% durante la crisis social, que ha dejado 31 muertos en protestas callejeras, saqueos e incendios de comercios. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 37 minutos, y vamos con música. Avril and Soul Chef, Everybody Loves Summertime, featuring Louis Brown. Todo el mundo ama el verano. Esta es la hora del regreso, Cautiva Radio. Here we go again, good summer vibes. Everybody likes summertime. Cause no matter where you are, hey. Summertime make you happy. Here we go again, good summer vibes. Everybody likes summertime. Cause no matter where you are, summertime make you happy. Here we go again, good summer vibes. Everybody likes summertime. Cause no matter where. Cause I feel a summer breeze. It's time to hit the beach with the boys and make noise. Grab the kids, get the toys. No need to worry how the weather may be like Floyd Joyce. Because it's all about barbecues, alcohol, beverages, but that's up to you. kicking with my queen Latifah. It's a weekend love, I'm having sex on the beach. No, I'm not, I'm just kidding. The summertime feels are the best in New Zealand. Cause it brings families closer. Got those real big guys showing off like a poster. Skucks, they push weight, I can't hate. Cause the only thing I'm pushing is the food to my plate, I'm serious. My resolution for my new year, to hit the gym like Beam and start hitting bars. But in the meantime, do you know I get good to my vibes? Everybody likes summertime. Kids going hundies, jumping off anywhere just like a bungee. Dressed in their undies just to do bombs. You're about to get wet, so splash, here it comes. I want the mums and the dads to get up out of your seats, hands in the air, like a bad boy in a circle. Like you're saying that I do that like Steve Urkel. Oh baby, I love your way. You and I on some big mountains on a hot day. All the girls dressed in bikinis, putting up with their mood boys like Riri. The boys show me love like family, and I got the girls trying to show me love like brandy. But I say I'm sweet like candy. I'm living out west, but my heart stays in Sandy. It's real, though. Here we go again, boots on my vibes. Everybody likes summertime. Doesn't matter where. Can I kick it? A game of touch, rugby, volleyball, and some fish and chips. Your dad's out fishing off the rocks, and he's gonna bring some caramel on the home for the potlucks. And that should make it a day. While the kids are all crying, can we have another play, please? There's another day tomorrow, we can hit another spot like the knives on the element. Because I'm high off life, and we can watch the sun go down and make it a night. And chasing waterfalls on some road trips, guys chasing girls at every summer concert. It's that time of the year, so I guess it makes sense that you buy them a drink, boy. Summertime makes me happy, on a good buzz with my friends and my family. It's love, yo. Here we go again, boots on my vibes. Everybody likes summertime. Cause no matter where. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Hot Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas. El Hot Mix. Hot Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. Turn up and let the bass go. Cautiva Radio 99.9 FM Madrid. Esta es la hora del regreso, 5 de la tarde, 37 minutos. Y estoy en emisión de prueba por mi Facebook Live. Parece que tengo un eco incontrolable. Bueno, ya trataré de solucionarlo en breve. En breve voy a estar solucionando el tema, porque creo tener idea más o menos de qué es lo que hace sentir ese eco. Bueno, por ahora vamos a avanzar con información. Y esto tiene que ver con la tregua histórica que ha presentado los Estados Unidos y Afganistán, más exactamente con los talibanes. Y es que se ha firmado una idea de acuerdo de paz. Y bueno, se han dado como esta tregua histórica esta semana. Vamos a escuchar la información de los colegas de la AFP. Esperanza en Afganistán. Una tregua parcial de una semana dio inicio a la medianoche del sábado en el país. Esta reducción de la violencia debería demostrar la buena fe de los talibanes antes de la firma de un acuerdo histórico con Washington el 29 de febrero sobre una retirada gradual de las tropas estadounidenses a cambio de garantías de seguridad. El objetivo de Estados Unidos es sobre todo evitar que Afganistán vuelva a ser un refugio de yihadistas a 20 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El acuerdo también debe conducir a que se inicien discusiones interafganas sobre el futuro del país después de que los talibanes lleven 18 años rechazando negociar en medio de una guerrilla incesante. Según los últimos datos de la misión de asistencia de la ONU en Afganistán, 3.404 civiles murieron y 6.989 resultaron heridos en el país debido a la violencia en 2019. Es un buen movimiento, porque si un afgano no es asesinado, es un beneficio para nosotros. Si una mujer no queda viuda, es un beneficio para nosotros. Si un niño no queda huérfano, es un beneficio para nosotros. En general, nuestra llamada a los bandos en guerra es convertir la reducción de la violencia en un alto al fuego. Después de una semana solo quedarán buenos recuerdos. Espero que un día la matanza se detenga permanentemente y prevalezca la justicia. El secretario de Defensa estadounidense Mark Esper advirtió que si los talibanes no demuestran su compromiso con una reducción real de la violencia, Estados Unidos sigue dispuesto a defenderse y a defender a sus socios afganos. En un comunicado, los talibanes confirmaron la fecha y afirmaron que ambas partes crearían una situación de seguridad adecuada antes de la eventual firma. Entre 12.000 y 13.000 soldados estadounidenses están desplegados en Afganistán, donde Estados Unidos libra la guerra más larga de su historia y ha gastado más de $1 billón. Otros países extranjeros también tienen presencia. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 99.9 FM Madrid, son las 5 de la tarde, 40 minutos, y en este momento avanzamos con esta hora del regreso, una forma diferente de regresar a casa. Y vamos con la información de lo que sucede al otro lado del charco. Vamos con la voz de los Estados Unidos de América a ver qué sucede desde Washington. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Italia pone a las ciudades del norte bajo cuarentena en medio del brote de coronavirus. Nos informa John Burnett. China confirmó hoy 409 nuevas infecciones del coronavirus COVID-19, superando su número total de casos en más de 77.000, mientras también reportó 150 nuevas muertes, lo que eleva su número total a 2.592. La gran mayoría de los nuevos casos ocurrieron en la provincia de Hubei, el epicentro del brote. Fuera de China, más de 1.200 personas han sido infectadas con el virus y más de una docena han muerto. Italia ahora tiene el mayor número de casos confirmados de coronavirus en Europa. John Burnett, Voz de América, Washington. A partir de hoy, la administración Trump ejecutará la denominada regla de carga pública, que fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia y que está a la espera de un litigio en curso e impactará a los ciudadanos extranjeros de bajos ingresos que buscan visas de inmigración estadounidense o residencia permanente en el país. Los expertos como Mark Greenberg,